te llama. Hay un hombre que te grita, hay un hombre que te busca por todo el valle a ti, morenita. Hay un hombre que te llama, hay un hombre que te grita, hay un hombre que te busca por todo el valle a ti, morenita. Hay un hombre que de tristeza se muere. Ay, ese hombre, ese soy yo que te quiere. Hay un hombre que de tristeza se muere. Ay, ese hombre, ese soy yo que te quiere. Un hombre que te atormenta, un hombre que tarde muera porque te busca y no te encuentra. Hay un hombre que te espera, un hombre que te atormenta.